Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora estamos en vivo, donde acá en La Box, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de nuestra aplicación www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés, en esta tarde casi primaveral, podríamos decirlo, porque está soleada, víspera de feriado aparte, porque se viene un fin de semana XXL. Ya tuvimos un feriado el lunes y ahora vienen dos feriados más. Y vamos a darle la bienvenida al resto del equipo, en este caso Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, buenas tardes, Tete, y toda la gente que nos acompaña miércoles tras miércoles. Hoy tenemos, como bien dijiste, víspera de fin de semana largo. Mucha gente que se está yendo, hay éxodo de. Sí, capaz que este fin de semana se van más, ¿no? Porque el fin de semana anterior. Sí, y ya como que se notó que el fin de semana pasado se fue gente y se quedó hasta terminar este fin de semana XXL que tenemos. Se notó la baja de la cantidad de gente que hay en Buenos Aires. Mismo el tránsito y demás está como más reducido, ¿no? Ahora la verdad que a esta hora había bastante tráfico. Exactamente. En Buenos Aires esperan lluvias para el fin de semana, así que acá no se puede hacer mucho así programa. ¿Hay lluvia para? No parecía que no. Sí, así que vamos a tener viernes y sábado de lluvia, pero después vamos a dar un panorama amplio de algunos puntos turísticos y cómo va a estar el tiempo. Bueno, muy bien, y vamos a darle la bienvenida también a Tete. Hola, ¿cómo están? Acá estamos como todos los miércoles en lo posible. Espero que hayan pasado una buena semana. Sí, este es más largo que el fin de semana anterior. Así que bueno, el otro era XL, este sí es XXL. El otro era XL, este es XXL. Exactamente. Como el talle. Y el detalle es que si bien por todo lo que es ómnibus y todo eso, uh-huh, retiro, no se vio movimiento, los aviones salieron y la mayoría, el que pudo, salió del país. Ah, buenísimo. Se fue a buscar calorcito. Después mucha gente, bueno, ya regresaba, porque en Neuquén hay mucha nieve. Sí, hay nieve, sí. Entonces, por demás hay nieve. Por claro, demás. Que son los del fin de semana anterior. Claro, hay algunos que se hicieron, algunos que pueden, ¿no? Sí. Se dan un chapuzón. ¡Oh! ¡Por favor! Chicos, me dejan dura como la de los Simpsons, bien. No, un chapuzón no en los lagos del sur, un chapuzón en el Caribe, digo claro, yo. Claro, chapuzón en Brasil, en Catarata de Iguazú ya hace 30 grados. Sí, claro. Ahí me quedo. O mucha gente está en Atlanta, ¿eh? ¿Por qué? Porque mañana... Hace calor ahí. Mañana debuta la selección argentina de Lionel Scaloni en mucha gente agolpada ahí en la puerta del hotel. Mucha gente agolpada. No sé si hoy tendremos periodista deportivo, pero si no, en un ratito vamos a estar ampliando todas las noticias de la selección. La última hora creo que viene. Aparentemente vamos a tener algo. Así que estamos en la víspera de la Copa América, ¿no? Nos falta nada, ya se larga. Mucha gente frente al hotel donde están hospedándose en Atlanta los jugadores. La Eurocopa ya empezó, la Copa... Claro, la Eurocopa. Exacto, la Eurocopa ya empezó y la Copa América dará comienzo en el día de mañana. Si querés enviar tu audio de voz a La Box, empezá a enviarlo porque se viene Frecuencia Fans. Exacto, 1164-00-7047 @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Ayer lo bueno es que se dio dos hechos muy buenos para el país. Uno es el de Alperovich. No creo que estamos todos de acuerdo que si hay alguien que se mandó una, merece era pagarlo. Ahora, fin alguien que va preso. Al fin alguien que va preso, condenado. Si no, nunca hay justicia. 16 años para el ex. Pero capaz que le dan prisión domiciliaria por la edad. Es que no, porque todavía no tiene 70. Ah, no tiene 60 y pico, ¿no? 61, 62 claro. tiene. Ah, nada más parecía. No, 64, 65, una cosa así. Parece no. 55, ¿eh? Ah. Parece bueno, más viejo. La cuestión es que va a tener que pasar 16 años hasta el 2040 en ¿Y qué dirá la mujer? ¿Qué dirá no a todo esto? Ella dice... Todo negativo, eso es mentira. Al margen de eso, ella igual, siempre recalca que tiene 10 mansiones. ¿Te acordás que tuvo un exabrupto cuando dijo, yo teniendo 10 mansiones vengo y piso el barro acá? Así que ella teniendo el marido preso en Ezeiza, igual sigue teniendo las 10 mansiones. ¿Ah, lo derivaron a Ezeiza? Sí, habría que ver... Ahora le iban a hacer todos los análisis, los estudios y qué sé yo, y después lo van a mandar a donde están los violadores. Y ahí ya lo dijeron. Le van a dar su merecido. Ya lo dijeron. Esto pasó porque el juez dijo, no voy a dejar que el abogado, lo que sea, lo devuelta y le quiera hacer prisión domiciliaria. Mm. Dijo, no, preso, ya, preso. Muy bien, entonces muy bien. No tiene la oportunidad. Después, y durante la marcha, lo mandaron años, a Ezeiza. ¿Lo mandaron a Ezeiza? Sí, porque fue juzgado acá en Capital Federal. Mm. Y el segundo hecho que quería traer, que después lo vamos a desarrollar, es que se fue Furia de la casa de Gran Hermano y ahora podemos ver tranquilos Gran Hermano. Ay, a mí me asustó Tinelli hablando de Furia. Por el amor de Dios, ¿qué le pasó a ese cristiano? Qué decadencia. Después vamos a hablar también de la nota de Aparte es una nota que no causó ninguna expectativa. Intrascendente. La gente no miró esa nota. Ni para Messi, ni Creo para que Messi. Que a esa Messi hora estaba haciendo, Messi estaba haciendo mejor número Johnny Viale con Milei. Claro. Sí. Que le estaba haciendo una nota, que la nota de Tinelli. No, yo cuando... Con el pelo de Barbie. Un payaso. Igual le dijo Messi, jugado. Ah, capaz que quería emular a Furia ¿A con Furia? El pelo. Hizo alusión, dijo que lo criticaban porque se parecía a uno de Gran Hermano. Supuestamente por el Inter de Miami. Supuestamente. A ver, viniendo de Tinelli, todo puede ser Yo creo mentira. Que se le habrá reído, en la cara a Messi. Escuchá, Messi se le aparte reía. De la cara, no sé qué se le pasa. Se reía, Messi. Tiene se la reía. Cara media rara, ¿no? Mira, pasó algo. Media abotonada. Da lástima, porque es un señor mayor que él tendría que hacerse valer. Y bueno, o se tiñe el pelo de gris para que mostrar las canas, o se rapa. Para mí es un hombre terminado. Y quiere hacerse el moderno, bueno, use camisas para tapar un poco todo eso que tiene ahí. Que use, no sé, 3/4 total, no se le ve porque tiene brazos negros. Al margen de eso, ¿ya vieron cuando en un momento, hace unos años, se decía Tinelli hace cualquier cosa por rating, hace cualquier cosa porque hablen de él, hace cualquier cosa? Y ahí te das cuenta que era verdad esa afirmación. Tinelli hace cualquier cosa con tal de que la gente hable mal o bien. Bueno, de... pero no lo vio nadie. Porque... Y el primo que era el tarado, digamos, que estaba al lado de él, parecía un señorito francés. Sí, el primo, francés. Él tiene dos Yo no sé si son tiene, primo, parecen pareja. Pues... Tiene dos guardaespaldas, el primo y Jope. Claro. Bueno, no importa, eso no me interesa. Pero la verdad es una vergüenza, no me gustó para nada. Bueno, así por que lo se menos fue, así lo se vemos. Fue Furia del programa. Se fue Furia. Bueno, mal. Qué bueno, por favor. Bueno, veremos qué pasa. Ahora, hoy Pero es bueno, el debate. Pasa que ya está hecha porque es la... La número uno. Es como que ahora no, está va a estar está en boca de todo el mundo. Sí, no, y ya tiene contratos y todo, guarda ojo al piojo para algunas cosas. El tema es como que todo el tema que es una para hacer de qué, para hacer de qué, para ir a Flavio le ofreció no sé, a pelearse en los programas. Claro. Claro, a ver, convengamos. Creo que ya había sido invitada, no sé si fue o no fue, qué sé yo cómo es, porque sentí el comentario como la principal exponente del Gran Hermano 2024, entre todos los Gran Hermanos. Sí, pero no. El tema es que es una persona que está fuera de sus cabales. Es alguien que tiene que estar para el psiquiátrico. Es psíquica, claro. Claro. Psíquica. Los psicólogos, las psiquiatras se pasan hablando. No, ayer cuando salió fue increíble. O sea, totalmente desquiciada. Sacada. Bueno, pero decía hoy la psiquiatra que si ella no hacía eso, es como que se tira para abajo. Entonces ella no podía demostrar nada. Tenía que seguir con eso. Hoy por la noche se viene el debate con Santiago del Moro. Y mirá vos qué particularidad va a tener ese debate, que la participante va a estar sola con Del Moro. ¿Por qué? Porque claro, como no... ella no le gusta que la critiquen. Pero Del Moro me parece que la apoyaba a ella, ¿no? Sí. Sí, obviamente, pero ¿sabes qué? No les quedó igual otra. El papel lamentable de Del Moro en la conducción este año, ¿no? No les quedó. Por eso ya están buscando conductor para el próximo. Sí, no, ya está. Además vieron que falta, ya termina porque viene Marley. ¿Vos sabés por qué salió Furia de Gran Hermano? No por las barbaridades y las barbaridades que dijo. Pero agotada. Esta semana dijo una gran barbaridad. Que fue decir que soy sidosa, que te pensás que tengo sida, y obviamente en forma despectiva con los que cursan esa enfermedad, los que tienen HIV, y que siempre se concientiza a la gente de que es una enfermedad más y que obviamente hay que incluirlos, ¿no? Ella lo hizo en una forma muy despectiva, en una forma muy... ese es el tema. Muy agraviante para con estas personas que padecen esa enfermedad, y obviamente que muchos hicieron eco de esta frase, ¿no? Y creo que eso la catapultó a salir de Gran Hermano. Porque me llaman. Claro, una cosa así. Y así que Analía Franchín dijo que sentía. Básicamente casi todos tienen miedo. Claro, viste, bueno, un personaje muy controversial que, gracias a Dios, salió de la casa de Gran Hermano, y ahora los participantes van a poder, que quedan 5, van a poder transcurrir la última parte en forma tranquila. Claro, quedan la primera vez en la historia de Gran Hermano que quedan todos varones, ¿no? Claro. En sí. La... sí, 5 hombres. Sí, sí, sí. Así que, bueno, uno de los bros va a ser el ganador. Yo creo seguro, que, el chino, para mí. Yo creo que el chino es el ganador. Yo apuesto a él desde hace bastante ya. Me parece que es un personaje interesante para esa casa. Sí, no, para el juego, claro. Es un juego. Es un juego. Creo que muchos se lo tomaron muy a pecho con esta chica Furia, que la verdad que espantó muchos... y los desastres que hubo. Muchos afuera. Televidentes, ¿eh? Bueno, ayer también hubo una agresión a... El auto de Manzanita se lo hicieron percha. Bueno, y después a Gorostí también. ¿Ah, sí? Sí. Pobre Manzana, ¿qué culpa tiene? Manzana es uno de los protagonistas. No, es Catalina. Catalina Gorostí, que bueno, era la contra, la rival. Primero fue amiga de Furia y después terminó haciendo campaña en su contra. Y los que se proclaman furiosos la agredieron. Lamentable. Tole. Vamos a la música, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a este feat entre dos grandes artistas, Bisbal y Rivera. Chicos, le traje. Si alguna vez no fue el abrazo que necesitabas, perdóname. Yo no sabía cómo funcionaba. Cuando alguien llega y te atraviesa el alma, cuando se cumple lo que deseabas, si nunca nadie me hizo tan feliz. Yo te fallé y me duele que este amor se rompe en mil pedazos por la culpa de un error. ¿Qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora, que me enseñaste a ser mejor persona. Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido que por favor me dejes intentar.

agradecido totalmente con vos. Vamos, hermano, vamos. Vamos a cantar este temazo. Suena y dice así. Bueno, es momento de descubrir artistas en nuestro segmento y vamos a hablar con este artista que está sonando acá y que está presentando no solamente nuevo material, sino un nuevo ritmo que está llegando desde Argentina y que viene desde Centroamérica bajando. Él es Vinny The Kid y está con nosotros en línea en Frecuencia Show. Hola, Nico te habla, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vos estás en Argentina, pero venís de dónde? Yo soy colombiano, vengo desde Colombia. Y estás afincado acá en nuestro país, ¿no? Sí, sí, vine aquí a hacer música, a conocer lo que estaban trabajando acá, la nueva escena urbana, a conocer tantos ritmos que tiene Argentina y, bueno, permearme un poquito de toda su cultura y su identidad. ¿Y cómo te encuentras en Argentina? ¿Cómo te hallás con el pueblo argentino? ¿Te están dando un lugar para que vayas desarrollando tu carrera? Sí, estoy muy contento. De hecho, estoy gratamente sorprendido porque me he encontrado con una ciudad y un país muy cultural, lleno de expresiones artísticas, un país que está muy en torno a apoyar todas las culturas emergentes. Entonces hay muchísimo talento, muchísimo ingenio. Entonces, bueno, estoy muy contento de estar trabajando acá. Creo que llegué al lugar que era. ¿Y acá qué estás haciendo? ¿Estás haciendo presentaciones? Bueno, ahora estás presentando este tema, ¿qué pasó, no? Que este es en colaboración con otro artista. Sí, es un tema en colaboración con un artista argentino. Escuché un ritmo que, digamos que acá es muy común, pero para nosotros en Colombia es completamente desconocido, que es el RKT. Aquí he visto, me he dado cuenta que es un poco polémico para nosotros, digamos que como extranjeros, es muy llamativo y es muy atractivo la mezcla de sonidos, ver tanta identidad del país en un ritmo, se siente que es muy argentino, entonces para nosotros es algo muy llamativo y es algo que nos causa bastante curiosidad y un género que me causó mucha intriga y en el que me quise montar inmediatamente. Entonces ahorita estamos trabajando eso, estamos sacando, conociendo muchos productores argentinos que puedan poner a mi proyecto como ese sonido, ese color argentino y poderlo llevar a Colombia, que yo sé que lo van a recibir de una muy buena manera. Sí, en esta canción que pasó, la colaboración la hace, vamos a decir que la hace con Sebastián Abel. Es correcto. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo se contactaron? Bueno, hemos tenido un par de presentaciones aquí en Argentina. De hecho, el año pasado estuvimos en la Fiesta de la Flor en Escobar, en Belén de Escobar. Nos presentamos ante una buena cantidad de personas. Él nos vio cantando ahí, hizo el acercamiento a mí, a hablarme, a conocerme. Caímos como muy bien de principio, entablamos como una amistad antes de cualquier cosa. Seguimos hablando mucho tiempo. Yo lo conocí, imagínate, a él hace más o menos un año. Y bueno, un año después estamos sacando este primer lanzamiento ya en colaboración. ¿Y qué otros artistas de Argentina? Viste que acá hay muchos artistas, una cantidad impresionante de artistas de género urbano. No sé, empezando por Duki, Tiago PSK, hay un montón de artistas. ¿Quién admirás de estos artistas? Bueno, ustedes sin duda alguna tienen en este momento aquí en Argentina una cantidad increíble de exponentes del género urbano, de artistas hacia el mundo. Me parece demasiado llamativo lo que está haciendo en este momento Trueno. Me parece muy interesante toda la identidad que maneja, por ejemplo, un artista como La Joaqui, alguien como Perro Primo. Se me hace alguien muy llamativo porque son artistas que tienen un sonido muy autóctono, muy, muy de acá. Entonces, y bueno, por ahí también por digamos que por en unos niveles más emergentes de aquí a Argentina hay muchos chicos trabajando en el RKT como Lolo OG, bueno, y otros por ahí, Salas, que también ya está muy, muy bien posicionado en el mercado, pero que vienen haciendo algo muy interesante con la cultura de ustedes. Sí, yo creo que hay mercado para todo, ¿no? Estos artistas que proliferan increíblemente, porque surgen artistas y muy jóvenes, ¿no? Porque artistas de 20 años o menos que se están haciendo un lugarcito, ¿no? En este mundo de la música tan complicado a veces también, ¿no? Sí, Argentina tiene algo muy de admirar, y es que siento yo que hay mucha unión, no solamente en el género musical, sino que yo como extranjero y viéndolo, digamos que desde un punto muy objetivo y desde afuera, me doy cuenta que aquí hay un apoyo, hay un ecosistema creado en cuanto a la música, las redes sociales, todos los chicos que están dándole al streaming, los DJs de acá, he ido a un par de eventos, de fiestas, y me doy cuenta que los DJs de acá ponen a sus artistas sobre cualquier cosa. Pueden tocar música de afuera, de lo que esté más pegado, digamos que a nivel mundial o de otros países, pero entre la canción de los artistas más pegados, mandan una canción de un chico de acá, de un chico que está haciendo aquí bien las cosas, que esté sonando. Entonces eso me parece muy interesante, me parece muy llamativo, porque es muy de resaltar, y bueno, se está viendo reflejado en los números finalmente que tienen tanto los artistas emergentes acá como, bueno, los principales que ya están siendo reconocidos muy a nivel mundial. Que ahí en Colombia, ¿cómo está el asunto? Es, el panorama por ahí en Colombia está más diverso, por ahí se vuelcan más a otros géneros, ¿no? No tanto al urbano. Claro, nosotros en Colombia en este momento tenemos una tendencia muy a la parte del reggaetón, muy a la parte como claro. Un reggaetón más pop, más comercial, digamos que nuestras caras a nivel internacional, que son J Balvin, Maluma, claro. Una Karol G, en este momento un Faith, hacen digamos que otro ritmo, otro tipo de temática, manejan otro tipo de esencia en su música, de color, y aquí en Argentina, digamos que yo en lo personal, a mí me gusta mucho la parte del hip hop, mucho la parte del rap, aquí encontré mucho eso, estoy muy contento porque Argentina respira mucho rap y eso me gusta demasiado. En cada ritmo que tú escuchas hay un rapero, hay un chico soltando barras, y bueno, también lo puedes ver en la escena del freestyle, he encontrado competencias de freestyle por muchos lugares a donde he pasado, es algo que los chicos están viendo como una plataforma para despegar sus carreras, entonces eso me parece muy llamativo frente a mi país, por ejemplo, que mi país está más enfocado ya en la parte comercial, en la parte del reggaetón, en lo que gusta en la radio a nivel mundial. Por eso te viniste acá a nuestro país, ¿no? Exactamente. Para hacer crecer tu carrera. Bueno, ¿cómo son? ¿Qué sigue ahora en tu carrera? Bueno, ahora estamos con el estreno de ¿Qué pasó? En colaboración con Sebastián Abel, que ya tiene video también, ¿no? Que ya el video está listo, ya está promocionado. Sí, ya hicimos el video, hicimos todo el trabajo que había que hacer con la canción, en este momento le estamos dando promoción en Colombia, aquí en Argentina también, en Colombia lo han recibido muy bien, es un ritmo que los tomó por sorpresa porque el RKT no es muy conocido, pero es innegable que tiene como una chispa y es un ritmo muy pegajoso, es inevitable también sentir como ese aspecto de la cumbia, que pues digamos que nuestro país también es algo muy fuerte y muy cultural. Entonces, claro, ustedes acá en Argentina han aprovechado la cumbia de una forma en que puedo decir yo que claro. Inclusive ni siquiera nosotros la hemos aprovechado tanto. Sí, y venir acá y ver lo que están haciendo con ella me impresionó, me impactó, me gustó demasiado y fue lo que quise hacer con mi proyecto, es lo que estoy trabajando básicamente ahora. ¿Y qué es el RKT? ¿Qué condimentos tiene el RKT? ¿Qué ingredientes tiene esta música? Bueno, yo llegué y encontré elementos de cumbia, elementos de reggaetón, encontré un trabajo de los DJs increíbles, de hecho es un género que nació de que los DJs en sus toques, en sus eventos, mezclaran varias canciones, las mixearan con sonidos de cumbia, y bueno, sobre esos ritmos que fueron surgiendo, se fueron montando los chicos de acá de los barrios a cantar sus letras, a contar sus vivencias. Entonces me pareció algo muy llamativo, hay muchos sintetizadores de fondo, tienen mucha base cumbiera en el trasfondo y ahora hay mucha base de funk, de un funky brasilero también que se está esparciendo y bueno, todo está convergiendo como en Argentina, siento yo en este momento, porque es como el país en el que en este momento está exportando mucha gran variedad de talentos hacia el mundo. Es un ritmo que viene a revolucionar este ámbito de la música urbana, digamos, en definitiva. Sí, siento que le da un fresco completamente. Claro, un aire fresco, claro. Es como un refreshing para tanto urbano, ¿no? Que hay por ahí. Exactamente. Como te decía, en nuestro país tenemos mucho reggaetón, mucho pop, y llevar este nuevo género es como algo refrescante para el oído del consumidor, del oyente. Entonces, creo yo que tiene mucha salida, tiene mucha proyección. Bueno, próximas presentaciones, porque sé que te convocan para ir a muchos lugares, boliches, ¿no? ¿Cómo viene ese tema de las presentaciones? estamos organizando un plan de trabajo, estamos viendo para poder presentarnos, como dices tú, en los diferentes boliches, que bueno, acá son unas plazas increíbles, los boliches son lugares muy grandes en donde se conglomera muchísima gente. Entonces estamos organizando, haciendo los contactos de la gente que maneja el tema de booking acá para poder llevar la canción, ponerla en emisoras, ponerla a sonar en los boliches. Tratamos de cuidarnos en algo, y es que la letra fuera una letra muy clean, muy limpia, para que no tuviéramos problema de pasarla en diferentes plataformas. Bueno, para los que quieren saber más de Vinny the Kid, vamos a dar tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que descubran tu música, para que vean este video interesante de este ritmo RKT que estás promocionando, con qué pasó. Así que decinos cuáles son tus lugares de difusión. Claro que sí, nos encuentran en todas las plataformas digitales como Vinny the Kid, V corta I doble N Y, The Kid como el niño en inglés, Vinny the Kid, con que busquen Vinny, ya nos encuentran en todo lado, en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, bueno, en la favorita. Pueden ver el video oficial en YouTube como Vinny the Kid, V corta I doble N Y, por ahí los espero para que escuchen esto que ya salió, y bueno, escuchen lo que viene en camino, que va a ser una mezcla bien interesante de la cultura argentina con cultura colombiana. Son dos países hermanos que se llevan muy bien y en la música se va a ver reflejado. Bueno, nos alegramos de esta unión entre Argentina y Colombia, que están estrechando lazos a través de la música que hermana a estos países. Y bueno, vamos a dejar a la audiencia que escuche enterito este tema recién estrenado, ¿no? ¿Qué pasó? Así que los dejamos con él y te agradecemos por esta nota. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Espero, bueno, pronto estar nuevamente por aquí estrenando nueva música, que les guste, que se la disfruten, y bueno, los conectados ahí con el proyecto y con el programa. Bueno, un abrazo, gracias, y nos quedamos un escuchando abrazo. A Vinny the Kid, Sebastián Abel, este feat. ¿Qué pasó? RKT, es RKT esto, ¿Qué pasó? Recién me despierto. Axo me llama que me espera un concierto. Yo re en una, cierto. Sin entender nada, seco como desierto. ¿Qué pasó? Que recién me despierto. El Axo que me llama que me espera un concierto. Yo re en una, cierto. Sin entender nada, seco como desierto. Caí para el estudio en el full fiesta. Cuando me di cuenta ya pasaron las dos fiestas. Yo solo recuerdo que saqué el desenvuelta. Ese día se pagó la vuelta. La vi bailando la vida. Le sigue así que voy por ahí. Vamos para el VIP que hay barra free. Pedimos gin, decime que sí. Ella es una cheta de capi, de plata y de papi. Mal aprendida como la Joaquín. Caímos pa'l party tomando Campari. Después la hacía la ter party. Colombia me tire, me monté sobre la pista y dale guacho, atrévete, dale subile a Cebit, partimos en RKT, partido, no gané, por lo menos lo empaté, ay, la botella a la mitad, no te regalen la disco que yo tiro sin piedad, dale prueba lo que traigo, producto de calidad, que sea tu rapero, final hace mi debilidad, caímos con Abel en el foro, fiesta, estamos callados y nos llevamos las apuestas, que nos sobran barras y sobre el beat se demuestra, prendan los micrófonos que prendemos la fiesta. ¿Qué pasó? Que recién me despierto, el acto que me llama, que me espera un concierto. Yo re en una, cierto. Sin entender nada y seco como desierto. Subo foto en un lead y le metí un funky. Anda solterita dando vueltas re tranqui. Se le marca el panty, anda el modo candy. Wow. Una nota loca como Randy. Subo foto en un lead, le metí un funky. Anda soltera dando vueltas re tranqui. Se le marca el panty, anda el modo candy. En una nota loca como Randy. Y le metí un funky. Anda soltera. Y le metí un funky. Anda soltera. Re tranqui, tranqui, tranqui. En una nota loca como Randy. Ey, Sebastián Abel, demostrando cuando hay que demostrar. Colombia, Argentina y lo que no controle. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en esta hermosa tarde de Frecuencia Show en la Vox, compartiendo nuestro clásico semanal. No te muevas de ahí, que todavía tenemos mucho por delante. Se viene Frecuencia Fans, y si querés mandar tu audio, hacelo al... Lo haces al 11 64 00 70 47, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta, lo haces a través de www.fmradiovox.com. Bajá la aplicación y listo. Así es. Vamos ahora a TT. Muy bien, vamos como todas las semanas con nuestro sincronario maya. Hoy, miércoles 19 de junio, es viento galáctico blanco. Las personas que constantemente se quejan están justificando su impotencia por no saber qué hacer al respecto. Seguramente conoces a muchas de ellas. Están quejándose todo el día, siempre insatisfechas. Hacen responsable de todo a todo el mundo. A la vida, al país, a los gobernantes, a su familia, a sus jefes. Se resguardan en el rol de víctima, aunque nunca quieren admitirlo. Hacen a los demás culpables. Lo que verdaderamente está sucediendo es que no saben qué hacer con sus problemas. En lugar de seguir buscando opciones, tantas como sean necesario, buscan en el entorno responsables. Pero esto tampoco los ayudará ni hará sentir mejor. Toma tu liderazgo y hazte cargo de la situación. Da el primer paso para hallar soluciones. La afirmación del día dice: cambio la queja por propuestas. Con la acción modifico aquellas cosas que me molestan. Hay mucha gente acá que anda quejándose por la vida. ¿Sí? ¡Ah! ¡Tremendo! Es cierto eso. Y cada vez más. Sí, se quejan de todo, del trabajo. La queja trae más queja. Se quejan de la familia, se quejan de los vecinos, se quejan... De todo. No pueden escuchar los pajaritos. Eso se llama insatisfacción. Porque se quejan. Sí. Hay gente que les molesta. Sí, sí, son quejosos por naturaleza. Ven los gatos de los vecinos y no les gusta. Depende qué gato. Bueno. Hay gatos molestos. Hay gatos, claro. Y gatos. Claro. Estoy hablando de animalitos. Sí, sí. Hay animales que son molestos también. Perros también. Sí, sí. Pero bueno. Hay perros que te quieren morder. Claro, pero por lo general uno habla con los dueños y los dueños ponen rejita o lo que sea porque hablando la gente se entiende. Claro. Pero la gente que se queja, se queja. Por eso hay que tener otra actitud más proactiva. Hay, ¿no?, que tener actitud de agradecimiento, agradecer por cada cosa. Claro, por eso cuando se te quejen algo, no retruques. Exacto. Entonces, anda a quejarte al campito. A llorar a la iglesia. Bueno, hablando de furia, bueno, ya todo el mundo está hablando. Dice que están ahí haciendo nota todo el mundo, a los vecinos. Dice que los vecinos dicen que no era así en el barrio y que parece que lo que construyó dentro de esa casa, la casa de GH, fue un personaje. Un personaje que lo fue moldeando y acomodando de tal forma que logró lo que logró, ¿no? Y muchos dicen guiado por la producción. Sí, sí, parece que ahí había como alguna cosita también. Y ya tiene propuesta, por ejemplo, la propuesta firma que tiene fue de Flavio Mendoza para sumarla a su nuevo espectáculo la próxima temporada, así que ya recibió una propuesta formal para ser parte de ese show. No sé cuáles serán las cualidades artísticas de ella, pero bueno, algo habrá visto en ese personaje. Es una persona muy audaz, que se llama ella todo. Es personal trainer, claro. En su anterior profesión. Yo creo que para un espectáculo, si sí, Flavio Mendoza vuelve a hacer ese tipo de espectáculos. Doble de riesgo también. Tipo sí. Extravaganza, la puede contratar tranquilamente. Flavio puso en su Twitter, ¿estás preparada para mi nuevo show? @furia. Claro, sí, ya, por ejemplo, ya tuvo ahí como una especie de propuesta. Una, ¿no?, propuesta formal, ¿no? Porque ya que lo hagan público y que te quieran en su espectáculo, nada más y nada menos que el gran Flavio Mendoza con sus shows extravagantes, la verdad que se tiene que sentir muy halagada esta chica. Sí, ahora Flavio está haciendo un tipo de espectáculos por ahí más, está con el espectáculo de circo. Tiene acrobacias también. Que hay muchos acróbatas ahí, pero es más familiar. Y por ahora no está haciendo ningún tipo de espectáculo como los que hacía antes, ¿no? Claro. Pero dice que todos sus empleados tienen que saber cantar, bailar, hacer acrobacias, sí, todo. Sí, sí, de todo. Todo, todo. Como cuando hacía las pruebas Pepito Cibrián. Claro. Para sus obras de teatro. Claro, tienen que ser artistas versátiles. Exacto. Vamos a la música en la tarde de Frecuencia Show. Sin tu beso, vida mía, sigue tu nota en la nevera que me dice buenos días. Yo dije que te iba a querer para siempre, cuidar para siempre, lloré para siempre. Y te hice un coro pa' poder decirlo de frente. Ay, baby, perdóname, sorry si me sorry, por hacer captura de todos tus stories. Soy fan de esa receta, un poquito de salita como completa. Me sé de memoria tu reproche, también que la hacíamos toda la noche. De lo que hiciste en mi aplicación y para recuperarte te escribo canciones. Mami, quiero que sepas que yo te respeto y que nadie más entra en esta habitación. Aquí hace calor, quítate los panties y la Jordan 4. No solo quiero hacerte el amor, a ti te entrego mi corazón, pero no lo tires para el balcón. Tú y yo de la mano, beso de verano, noche en Marbella, qué rico que la pasamos. Tú y yo de la mano, beso de verano, noche en Marbella, qué rico fue. Baby, perdóname, sorry si me se me puso lenta, lo tengo todo pero este amor no está en venta. Brillábamos como Miami en los 90, y hoy está oscuro por la tormenta, y yo soy el que llora y el que lo lamenta. Yo haré lo que sea pa' que esté contenta. Baby, yo te extraño a ti, más te das cuenta, y no lo sabes, no te das cuenta. Baby, perdóname, sorry si me equivoqué, no debí. Bye. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Cuidarte, servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Continuamos en Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Enseguida se viene Frecuencia Retro con una selección de temas inolvidables que no te los podés perder. También se viene Frecuencia Fan, pero para eso falta un poco más. Todavía tenés mucho tiempo para enviar tus audios de voz a la box, ¿no? Exacto, lo haces al 11 6400 7047, 11 6400 7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hubo mucha polémica por lo que aconteció entre Iliana Calabró, iba a decir. Mirá, me sale Iliana Calabró. Con su hermana. Marina Calabró, y Rolando, su novio, periodistas, los dos. Creo que no es el novio. Estaban saliendo. Y rompieron. Pero volvieron a salir. Y ella le dedicó el premio Martín Fierro que ganó. Y hubo, la polémica fue porque él le dedicó hasta un poco más al cenero. A los vecinos. Y a ella no le dedicó nada. Pero es lógico, escúchame. Ella, bueno, le salió del corazón, como dijo, no se dio cuenta, pidió disculpas. Él va con su hijo. No sabes en qué momento, si está haciendo el divorcio, la separación. Se mantienen a distancia, no se muestran como novios. Toda la historia y esta sale con eso. Claro, la criatura ahí y la hija viendo por otro lado. Es desubicado. Claro. Bueno, eso era obviamente que es lo que coincidimos con Teté, todos coincidimos lo mismo, ¿no? Es como que ella se mandó y por ahí él quería mantenerlo. Capaz todo. Capaz que hay más... algo que no está resuelto. Igual, exacto. Era vos populi que eran pareja. Era vos populi, que después exacto. Duró poco, no sé qué pasó en el medio. Un mes. Pasó claro. Esto, que Rolando no quería, Rolando Barbano estamos hablando, no quería que esto trascendiera y fuese tan público porque él hace poco se estaba separando, está llevando una transición muy tranquila con su esposa, porque mismo su ex esposa, perdón, ellos salen a cenar con sus hijos, tienen una muy buena relación, pero es como que él quería tener todo como un perfil más bajo de claro, la pasa cosa. Que los calabros no son, viste, los calabros son más efusivos. Claro, son más mediáticos. Son viscerales, claro. Exactamente. Entonces, bueno, Hugo Lescano, que es especialista en el comportamiento del cuerpo y de las personas, analizó las reacciones de Marina Calabró y de Rolando Barbano. Y dice que Rolando Barbano hizo un código M60, que es decir, dos veces no a algo que él está viendo. Su cara reflejó un M60, que es cuando vos negás algo. Negó dos veces. Pero cuando ella estaba por hablar, él se le salían los ojos, la cara, todo como diciendo no hables, no digas, claro, bueno, ni nada. Eso se refiere a un código M60, según este especialista. Y después dice que hace un Action Description 36, que es pasar la lengua por los labios. ¿Sí? Ah. Eso es un gesto de conflicto interno. Ah. Como diciendo, ¿qué hago acá? ¿O por qué estoy en esta situación? Una situación muy incómoda. Y obviamente que este especialista le recomienda a Marina que se conocen, son compañeros a veces de radio, porque él lo llama mucho de muchos canales y de algunas radios. Se cierra la boca. Que salga de ahí. Que salga de ahí, porque ahí no hay amor. Claro. No, es como bien. Que no hay amor. Vio varios gestos que denotan que no hay compromiso por parte de él. Así que bueno, muy interesante esta... Bueno, aparte ellos son compañeros de radio, ¿no? Ellos son compañeros de radio. Compañeros de trabajo. Ella le pidió disculpas al aire. Los dos ganaron por ser columnista de La Nata. Ganaron por ese programa, ella como columnista de espectáculos y él de policiales. Yo creo que ella se llevó por la efusividad del premio, por el clima, los dos ganaban, y yo creo que eso por ahí no le permitió estar fría y tomar las cosas en frío, ¿no? Lo hizo como un acto al así. Revés fue la cosa. Ella pensaba que ni se imaginaba que iba a ganar. Entonces no estaba ni efusiva ni nada de eso. Mira, porque todos los indicios daban que ganaba Tauro. Mira, exactamente. Yo te explico. Los números ya están puestos. Y todo el mundo sabe quién va a ganar. Ahí no van. Muchos que no ganan, no van. Porque ya saben que no ganan. Ahora, yo lo que digo es que ella... Ese momento lo aprovechó para festejarlo con la persona que ella quiere y obviamente se dejó llevar por el corazón. Pero bueno, no fue... Fue el tema de la semana, ¿no? Claro. Si no fue correspondido. Por un lado, no fue para tanto, sos pero el enorme, es que además de ser escuchemos. Un ejemplo para todas nosotras, icónica. Sos la mejor compañera que uno puede tener, ¿no? Y sos una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie. Así que es para vos, para la talentosa de Pía Yo, que chequea. Para Tamara Pettinato, Tamara, no le des bola a nadie. Tamara decía que no. Te recontra mereces esta terna como te mereciste ganarlo aquella vez. Y me encanta tu laburo, y te lo digo siempre. A ver qué más dice. Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace 9 temporadas en su tanque, que es Lanata Sin Filtro. A todos mis compañeros, a esa mesa hermosa, Negrita Verón, Andrea Rodríguez, Rolando. En lo personal, se lo quiero dedicar... A mi viejo en el Día del Padre, chicas, perdón que fue competencia desleal, porque este fue Cala desde arriba. A mi vieja, antes de que me escriba de Brito y me diga, te olvidaste de Coca. A Coca, te amo, Coquita. A Ileana, que está pendiente de esto. Te quiero, hermana. A veces te quisiera matar, pero en general te quiero. A Mía, que es la que más sufre mis 4 laburos. Y que está incondicionalmente para contenerme y sostenerme, aunque la madre soy yo. Y ahora se viene. Gracias, Aptra. Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Tensión. Tensión en... ¿No le gustó ahí? Sí, a vos, tensión Rolando, a vos. Gracias a rural. Todos. En la rural. Tensión, ¿eh? Sí. Sí, a vos, Rolando, a vos. Ahí se metió un vaso de agua en la boca. Pero tendría que haber dicho, para vos, Rolando, graña. ¿Eh? Y quedaba. Quedaba pico. Claro. Bueno, son cosas del espectáculo, no da para todo esto. Que capaz que estuvo pensado esto. Que, y bueno, que lo gane Calabró así. Claro, pero así por logramos, supuesto. Logramos el, que trascienda la fiesta por esto. Pero ¿no? Nada está librado al azar. Porque si no son fiestas que no trascienden tanto. Pero nada está librado al azar, ¿eh? Más allá de la ropa y qué sé yo, pero bueno, hay cosas, comentarios y cosas que trascienden, como en este caso esta dedicatoria. Mirá, los programas piden a gritos que la gente haga cosas para poder hablar de ellos. Porque no, si no, porque después hablan programas y programas enteros. Por eso. Si no, como animetáseme tantos paneles. No, no. Yo, mira, lamentablemente tenemos que traer un caso que está teniendo en vilo a la provincia de Corrientes, que es el caso de Loan. Vos fíjate que no hay indicio de nada y todos los canales dicen, último momento, hay nuevas pruebas. Y no hay nada. No hay después nada, te no dicen, nada. Urgente, apareció... Y no porque sé, es la noticia de, claro, la voló una mosca en Corrientes, puede ser de Loan. ¿Viste? O sea, alimentan los programas con... Yo la última noticia interesante que escuché y que vi en video del caso Loan... Es de, que no me acuerdo bien cómo se llama, es una institución que se dedica a la trata, es Alhambra, no sé cómo es que se llama, la institución, ellos tenían cámaras en la ruta no sé cuánto, y dentro de ese horario había una camioneta parada a donde... había uno esperando, van dos hombres, sale uno, se va a la parada del colectivo, después sale el otro hombre, en un horario clave, digamos. Eso es lo que aporta, que me parece lo más serio de todo. Sí, sí. Porque ahí te lo desaparecen en dos segundos. Te subieron al chiquito a la camioneta. Yo creo que acá hubo una... Puede ser que haya habido una entrega. No, pero acá... Claro. Acá una entrega pactada. El lugar donde desapareció Loan tiene a 7 kilómetros una ruta. Y a 9 para el otro lado. O sea, tenés un montón... O sea, es raro que no se escuchó un auto. No se escucharon caballos. No se escuchó nada. No se escucharon gritos del nene. Para mí lo más factible es que... Al nene le pasó algo. Ahí hay muchas alimañas. Hay víboras, hay de hay todo. Hay pomas. Hay de todo. Yacarés. Está cerca de un espejo de agua. El chico no es de no es de monte. Además está... El chico no está acostumbrado al monte, está acostumbrado a la ciudad. El otro día escuché que está muy cerca de Goya. Sí, de Goya. Sí, pero yo de ahí, de Goya, podría opinar un montón de cosas que no las voy a decir al aire. Después en privado se las voy a contar. Por la desaparición de chicos. Sí, bueno, eso en el pasa en el mundo entero. En el mundo entero y más en el campo, históricamente. Por eso todavía el cuatreraje. Hay tres mayores detenidos, pero no hablaron, doctora, no dicen siguen nada. Siguen sin hablar. No, hay que obligarlos. Claro, tienen no sé, que hablar. Que no le... Si tienen recomendación de abogado, no sé. Porque lo que pasa es que si es tu sobrino y se perdió, ¿cómo no vas a hablar? Sí, yo estaba ahí y se perdió, además, se fue. Los chicos dijeron cosas en cámara Gesell que no están diciendo nada, las guardan y qué sé yo. Pero... Bueno, es raro. Un caso mediático que mantiene en vilo a todo un país, ¿no? Es que es muy raro. Ya pasó raro con otros casos, como el caso de la nena de Guadalupe. San Luis y anteriormente Sofía Herrera, ¿no? Sofía, Guadalupe. O sea, este es un caso desaparecen. De similares características. Sí, tal cual. Desaparecen los chicos y parece que se los traga la tierra. Sí. Pasa en Argentina y también puede pasar en otras partes del mundo. Sí, por ahí no nos enteramos tanto. Claro, Madeleine no apareció. Madeleine se hizo una documental. Sí. ¿Y quién es Guadalupe Herrera, la que tendría que tener 19 años? Y Sofía. Sofía Herrera, claro. Sofía Herrera. Del sur. De Tierra del Fuego. Ella. Claro. Misteriosamente, y decía, ¿no? Y decía la mamá. Y Madeleine tendría que tener 40 años. Claro, ella se seguía moviendo, se sigue moviendo hasta el día de hoy. Y decía la mamá que fue a ver si le pueden hacer un identikit porque el identikit que hizo la policía de su hija más grande no tiene nada que ver con el rostro de su hija. A ver. Entonces fue a ver si por inteligencia artificial o algo de eso. Y le contestaron que en Argentina eso no hay. Lo único que tienen es el dibujante a lápiz. Y que ahora le estaban por entregar la nueva fisonomía. Todavía estaba muy atrasado nuestro país. Recordemos que hace años que desapareció María Cash también. Y ¿sí? No hay rastros. No. O sea, no hay rastros. Entonces, en Argentina y en el mundo desaparece gente que es inexplicable. Hay cosas que son inexplicables. Pero, por más tecnología, porque mismo estaban con sensores de calor. Drones con sensores de calor. Y eso es tecnología de última generación. Sí, tecnología, pero ¿cuánto arrancaron? Pero no. No arrancaron, claro. Tenían que haber arrancado las 2 horas. Arrancaron al otro día porque llegó la noche. Así que bueno, esperemos que Logan aparezca bien. Obviamente que con el correr de las horas... Se ha pasado mucho tiempo. Claro, con el correr de las horas, con el pasar del tiempo... Es más difícil. Claro. Sí, ojalá se lo hayan llevado y lo devuelvan, ¿no? Ojalá haya pasado eso y no le haya pasado nada en ese campo frondoso, en ese donde hay tantas alimañas que pueden generarle algún tipo... Como decía una de las amigas de la abuela. Pero que no apareció ningún rastro de nada. Y no apareció nada, mismo los perros en un momento desaparece el rastro. Si se lo llevan, lo devuelvan. No, eso es, olvídate. Bueno, pero... Ya debe estar fuera del país. Esperemos que no. Esperemos que no. Continuamos escuchando música y enseguida volvemos con más frecuencia. Show. Hay alguien en tu vida que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón, quien ocupa el lugar que siempre ocupe yo, tu misterioso alguien? Me todo.

va a tener su primera Copa América. También va a dar Nacho, otra de las novedades que dio Scaloni, que no jugó ninguno de los dos amistosos, pero dijo que Nacho va a estar sí o sí. Así que se viene la última Copa América para Messi, la séptima para él. Otro récord para el argentino. Que va a jugar su séptima Copa América, es el primer argentino que juega 7 Copas América, otro récord para Lionel Messi, que sigue rompiendo. Veremos cómo se da, va a ser la última para Messi, va a ser la última para Di María, va a ser la última para Otamendi, se despide una generación. Dijo algo ayer, no sé, yo no vi la nota de Messi, ¿habló algo? Habló Messi con Tinelli, realmente nada destacable, parecían dos amigos hablando en una charla informal, exactamente. Messi lo cargó a Tinelli por el pelo, nada más, y eso fue tal vez lo más importante. Y ahí se agotó, la media hora era, ¿no? Era media hora, sí, realmente es la primera nota de Messi que no encuentro algo destacable, ¿no? Porque lo único destacable era la sonrisa de Messi al mirar Martínez. Sí, es que este monigote que... Sí, más que nada por el pelo. Creo que es la primera nota de Messi que no encuentro un título o algo para destacar. Siempre Messi tira. De hecho, estuvo hace poco con el Pollo Álvarez. Creo que perdió tiempo ahí haciendo esa nota. Sí. Estuvo con el Pollo Álvarez y el Pollo Álvarez le preguntó si era el último mundial. Bueno, dijo cosas interesantes. Dijo que lo habla mucho con Thiago, ¿no? Que quiere ver cómo llega. Antes era un no, otro mundial no. Ahora hay que ver cómo llega físicamente. Recordemos, Messi va a llegar con 39 años. Bueno, varias cosas. No, tiene algunos problemas que tiene que resolverlos, ¿no? De físicos. Están tratamientos también. Está hermoso, Messi, está hermoso. Bueno, así, déjamelo así. De hecho, lo están cuidando. No jugó todo el partido contra Ecuador, ni fue de la partida. Jugó un ratito, entró los últimos 25 minutos. Y contra Guatemala jugó, pero bueno, era un partido más. Más light, exactamente. Te juegue 25 minutos cada partido de mundial, ya nos alcanza. Ya está. 25, sí. 30 minutos. Sí, habría que ver cómo llega a esa etapa, pero sí, yo pienso lo mismo, para un tiro libre. Dicen que se está haciendo rejuvenecimiento. No sé si te llegaron tratamientos, los que se hacen los deportistas de élite, Cristiano Ronaldo y demás, dicen que tienen un tratamiento especial. Pero con células y demás. ¿Pero para la cara? Para células madres. No, rejuvenecimiento de vitalidad. No, capaz que le aplican células madres. Claro, células madres y demás. En los tejidos. Claro, sangre, las rodillas, plasma y demás. En la rodilla te deben aplicar células madre. Sí. O ácido hialurónico. No, eso es más para la gente común, pero ellos tienen tratamientos más de la sangre, o del plasma y demás. ¿Cómo te...? Bueno, lo cierto es que habló Scaloni hoy en conferencia de prensa y dijo que disfruten a Di María y a Messi. Realmente cada vez que juega Angelito Di María se disfrute mucho. El otro día, contra Ecuador, después de un pase de Cuti Romero, metió un lindo gol. Última Copa América. Teóricamente, después de la Copa América, Angelito Di María se retira de la selección. Así que hay que disfrutarlo, porque realmente jugadores así no se van a repetir en la selección argentina. Tantos años que los estuvimos denostando o que no ganaban nada. Bueno, estuviste. ¿Cuándo aparecerá el próximo Messi, no? Porque de Maradona después saltamos a Messi y ahora hay que ver quién será. Exactamente. Vos que denostabas a Messi ahora. No hay nadie en el horizonte. Y qué poco lo disfrutamos de alguna forma, porque Lionel Messi en su estadía en la selección jugó mucho tiempo, pero se lo ha criticado mucho. Ha llegado a Argentina. Lo has criticado. Ha llegado a 3 finales. Jugó más que Maradona. No, igual. Creo que no era. No estaba mal. Era despiadado. Pero no estaba mal cuando se lo criticaba y que se decía que... No cantaba el himno, que no corría, que no jugaba, que se empacaba y no corría. Todas esas cosas. En Barcelona jugaba de una forma, era una realidad, y cuando venía a la selección no se sentía cómodo por X motivo y no tenía su máximo rendimiento, y eso es una realidad. Pues tenía después, 3-4 perros que la tiraban a cualquier lado, no después, se la devolvía redonda. La crítica era despiadada y estoy de acuerdo, jamás me subí a ese nivel. No lo sé. Y... tampoco decir que no es el mejor del mundo, que no venga más una de ninguna mentira, forma. Para mí es el mejor del mundo por encima de Maradona. distintos jugadores, todo lo que vos quieras. Pero para mí, por logros, por un montón de cosas, es... No sé, bueno, a ver qué dice. Más que Maradona. ¿Jugaron un quilombo? A ver qué dice Cristian Duche. Por logros. Bueno, ¿qué, pero qué va a decir? Por logros, ¿qué va a decir? Es verdad lo que dice Gastón, que por logros y récords batidos, Messi los tiene todos. Antes de ahora, Messi era nuestros. Una cosa y después de Messi es otra. Maradona tenía otra cosa. Claro, otra cosa. Por ejemplo, hoy le hicieron una nota a Messi y le preguntaron qué no puede faltar un asado. ¿Qué contestó Messi? El helado. Maradona tuviese el postre. Maradona tuviese contestado otra cosa. Maradona tenía otra cosa que es medio inexplicable. Maradona tenía barrio, tenía barrio, era más humildón. La eterna anécdota de cuando comieron el pollo con los jugadores de la selección y le cortaron el pollo con la mano a Nani, ¿te acordás? A Nanis, que Maradona lo cortó con la mano. Tiene esas cosas que por ahí Messi no las haría, obviamente. Yo creo que Diego era la Argentina, y más la Argentina de ese momento, ¿no? Lo peor y lo mejor, el pobre y el rico, tenía un montón de disparidades que un poco así somos los argentinos, ¿no? Pero bueno... Yo no soy como Maradona, disculpa. Bueno, la generalidad. Ah, bueno. Y entonces, como estaba en Europa, y ahí tuvo que rehabilitarse, ¿saben toda la historia de Messi? Sí, le tuvieron que hacer tratamiento para crecer. Ahí le dieron educación. Porque no crecía. Claro, ahí le dieron educación. Le tuvieron que poner células madre. Fue diferente, no fue de barrio como el Diego. Igual yo creo que Maradona tenía más cosas buenas de las que mostraba, ¿no? Bueno, creo que había cosas buenas de Maradona que no se mostraban. De Maradona fue por ahí el entorno. Sí, sí. Bueno, había muchas cosas malas que no se mostraban de Maradona. No, por eso. Algunas cosas pero en se Cuba, sabía. Algunas cosas claro, en Cuba. Claro, por ahí Messi lo que tiene es la contención familiar, el núcleo familiar que persevera. En el caso de Maradona no fue así. Recordemos que Maradona también llegó a todo el mundo sin internet, ¿no? En ese momento no había internet y era el jugador más conocido del mundo. Llegó a la India, a lugares remotos. A lo que voy es que por ahí Maradona tenía esas cosas invisibles, buenas, que era... Había algún jugador pasando por depresión o algo y lo llamaba, lo seguía, le decía, bueno, retomar los entrenamientos. Tenía esa solidaridad para con los jugadores, para con sus camaradas, tenía vestuario. Esas cosas, digo, que por ahí el común de la gente no las vio, pero que según sus amigos, sus ex compañeros, siempre destacan, ¿no? Hay varios jugadores que, por ejemplo, Gallardo, en una nota, mientras era entrenador de River, contó que jugaba para la selección argentina, le tocó patear un penal, erró, y lo llamó Diego Armando Maradona, ¿no? Claro. Bueno, que nunca lo había llamado y de repente Gallardo rompe penal, lo estaban matando y el tipo lo llamó. Bueno, tenía esas cositas, ¿no? Digo, o ir a ver a todos los deportes argentinos, los Pumas, el tenis. A donde había un deporte argentino, Diego estaba ahí haciendo el aguante. Bueno, muy bien, vamos a la música y enseguida se viene Frecuencia Retro, no te vayas de ahí. Otra vez se acerca abril y con su luz regresa a mí la imagen de nosotros, todos tontos, siendo tanto con tan poco. Alejarme de ti fue el error más cabrón que jamás cometí. No sé quién. Nada le llega al primer beso que te di. Y si tuviera tan solo un deseo que pedir, que vuelva a abrir, regrese a abrir. Me resaltan las palabras que jamás nos dijimos y faltan. Me escapé de ese miedo que sale de sobra. Nada le llega al primer beso que te di.

Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y en este comienzo de Frecuencia Retro nos vamos a remontar bien atrás en el tiempo, en los años 60, en la época del twist, cuando se bailaba el twist. Así que bailemos otra vez el twist, dice este tema de Chevy Checker, que está cumpliendo 60 años, ¿no? Oh, 60, ¿qué tema, 60 y pico de años ya. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, continuamos con esta música inolvidable que nos retrotrae allá atrás y en el tiempo, ¿no? Porque empezamos con los 60 y enseguida nos vamos a ir a los 70, pero antes te vamos a decir que tenés que enviar tu audio de voz a la voz porque hay gente que ya está pidiendo sus artistas, sus temas favoritos para la última hora. 11-64-00-70-47 @radiobox_fm tanto en Instagram como en Twitter y en www.fmradiobox.com. Nos escuchan desde cualquier lugar del país. Ahí vamos a Tete. Bueno, yo como ya no nos queda mucho tiempo, lo que voy a hacer, vamos a cocinar. Cocinemos. Vamos a hacer unas papas rellenas, que es re fácil. Y los padres la pueden acompañar con alguna bondiola al horno, agarran una cebolla, las cortan en rodaja, unos morrones, condimenta, tiren al horno, saben que tarda un montón. Lo pueden, el que tiene parrilla lo hará a la parrilla, claro, pero si no en el horno está bien. Mientras que se va cocinando eso, nosotros vamos a preparar nuestras papas rellenas. El otro día comentábamos que las papas en el microondas se envolvían con papel de cocina y se humedecían, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar, depende de la cantidad de comensales, la cantidad de papas. Y elegimos papas medianas, papas grandes. Cada papa para el microondas... Una por comensal sería. Claro, sería lo ideal... con papas medianas. Papas medianas y las metemos en el microondas. Vamos a agarrar las papas y las vamos a lavar muy bien. Las vamos a cepillar a la papa. No se olviden que viene de la tierra. Así que por más limpia que se vea, hay que cepillarlas. Con esos cepillitos de uña, exclusivo en la cocina uno para la verdurita. Entonces cepillamos bien las papas y lo que vamos a hacer, la vamos a pinchar a la papa, a las papas, depende del tamaño de microondas que tengas. Tac, tac, tac, pinchamos las papas, ponemos el papel de cocina húmedo y lo metemos en el microondas. Dependiendo del peso de la papa, si va a llevar 6 minutos, 8 minutos. Bueno, vamos cocinando la papa, ¿sí? Mientras tanto, vamos a preparar aparte. Vamos a cortar, por un lado, podemos poner espinaca para rellenar. O acelga, pero sin las pencas, y hay que sacarle todo lo blanco. Más lindo es la espinaca, que es más fácil. Se lava bien la verdura, como estábamos diciendo. También la verdura la pueden poner a enjuagar, como en la época del COVID. La dejan en agua con unas gotitas de lavandina, claro. Teniendo en cuenta que no todas las lavandinas son para la comida, ¿eh? Ojo al piojo, porque hay otras lavandinas que son exclusivamente para la limpieza. Así que miren. ¿Y cuál será la lavandina para la comida? No quiero hacer propaganda, después les digo. Ah, una amarilla. Sí, todas son amarillas. Pero bueno, la más famosa, digamos. Sí. La que brinda ayuda. Exacto. Entonces, esta es la lavandina para las verduras. Lógicamente, le pones 5 gotitas, como hacíamos en pandemia, en el agua. Dejamos la verdura que se vaya remojando. ¿Cómo era para el cólera? Sí, para todo. ¿Te acordás que era? Para todo. Bueno, y por otro lado, vamos a cortar también cebollita, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, cebollita verdeo, puede ser, o cebollita la que vos quieras, blanca, no hay problema. Cortamos un poco de cebollita, la vamos a poner en otro bols. A todo esto vamos mirando la papa. Porque lo que tiene el microondas es que no pasa lo mismo que en el horno. En el horno vos haces una torta y si abrís antes de tiempo se desinfla. En el microondas no, es diferente. Entonces con la papa, con las verduras pasa lo mismo. Ustedes agarran la papa, van con un tenedor, pinchan. ¿Les falta un poquito? Bueno, la giran, pinchan. De nuevo, otro poquito en el microondas. Cuando las papas están listas, tengan cuidado porque todo lo que se cocina en el microondas quema. Y quema muchísimo. Entonces, vamos a poner en otro recipiente la cebolla. Y la vamos a poner a rehogar. Hay una potencia especial para rehogar verduras. Y la vamos a dejar unos minutos que se rehogue. 2, 3 minutos, 4. Es mucho más rápida la cocción en microondas que en los hornos. Y en los air fryer. Mucho más rápida. Ahora están de moda los air fryer. Sí, pero hay comidas que valen la pena y otras no. Porque hay algunas que tardan más que hasta en un horno. Oh. Depende de lo que cocines, si consume, es buena. ¿Te consume electricidad? Claro, exacto. Entonces tenelo para un caso especial que te salva y un montón de cosas. O para las papas fritas que son más sanas ahí. Claro, sí, ahí las papas fritas, ya saben, las papas fritas lo que tienen que hacer es ponerlas en agua fría, lavarlas, ponerlas en el agua fría y después secarlas. Y ahí las cocinan, ahí sale la papa frita. Si no, le salen húmedas. Qué ricas son las papas fritas. Ay, sí, riquísimas. No me hables que me hace agua la boca. Y bueno, entonces, supongamos que ya están las papas. Sacamos las papas que están con todo el cuidado del mundo, pues están recontra calientes. Las ponemos en la mesada, arriba en una bandeja, lo que tengamos. Sacamos el papel, las podemos llevar debajo de la canilla, lavarlas, enfriarlas a las papas. Las enfriamos y las llevamos a la mesada. Y lo que vamos a hacer es algo simple. Vamos a elegir una parte de la papa de arriba y la cortamos. Uh-huh. ¿Sí? Le cortamos la parte de arriba. La de cabezas. No, porque suponete que la papa es larga y vos le cortás la parte de arriba. ¿Cómo va cuando haces zapallito relleno? Uh-huh. Entonces agarrás, como nada se descarta, a la gente no pela la papa. Entonces, bueno, como ya está limpia, cepillada, todo, separas esa papa en otro bol y lo que vas a hacer es ahuecar la papa. Vas a ahuecar la papa con una cucharita mientras tanto se rehogó la cebolla. La sacás y rehogás la espinaca. ¿Sí? Vas rehogando la espinaca, pues son pocos minutos, 2 o 3 minutos y ya está, listo. Y porque las verduras en potencia máxima, o sea, lo normal, pones 1 minuto, 30 segundos o lo que sea y ya está lista. Entonces, una vez que ahuecamos la papa, vamos, ese relleno lo seguimos poniendo en el bol con el que cortamos la tapa. La tapa la picamos bien, todo, y ahí hacemos como un puré. ¿Qué vamos a condimentar? ¿Y qué vamos a colocarle? Un huevo, 2 cucharadas de queso crema y bien condimentado, ¿sí? A la papa. Volvemos bien y traemos la espinaca picadita, la cebollita, todo. Le podemos poner 2 fetas de jamón. Ah, lo que quiera. Lo que quieras, pero agarrás y lo picás chiquitito, chiquitito. Agarrás, cortás en tiritas, es un bollito, tiqui, tiqui, tiqui, en tirita, lo picás y lo metes ahí adentro también. Revolver, revolver, revolver. Ya todo condimentado, vas a rellenar la papa. Rellenas la papa y le das un poco de queso rallado arriba. Gratinado. Claro, le podés poner adentro pedazos de queso, cuadraditos de queso, cuando estás haciendo la mezcla, porque tiene huevo. Lo que llevas es a cocinar el huevo al microondas, porque todo está todo cocido, no necesita más cocción. Entonces, haces todo eso con cada papa, lógicamente. Y como se llama, lo llevas al microondas. Le pones queso rallado para que se gratine. Si tenés el microondas que gratina, tiene una parte que es combi 1, combi 2, que dora y gratina. Si no lo tenés, no pasa nada. Lo dejas abajo, no te va a quedar dorado, pero se va a derretir. Lo dejas, los pones ahí unos minutos, los vas mirando, porque el microondas lo abrís, no le pasa nada. Y cuando se derritió el queso, ya está, papa rellena. Ya vas mirando el horno, a ver qué onda la bondiola con la cebolla, los morrones. Y ahí tenés la guarnición. Claro, totalmente. Echarle un poco de pimienta. Ay, sí, le pones lo que quieras, por eso, condimento a gusto. No di ninguno porque cada uno le pone lo que quiera. A mí me gusta la pimienta negra. Manjar. Un elixir. Sí, imagínate, una papa rellena, un pedazo de bondiola. ¡Ay, Dios! Muy rico. Mío. Acá Vicky ya le dio hambre. A mí también. Le hablaste de bondiola. Vicky, que es una gran cocinera, ¿no? Sí. Yo eso puedo comer. Todo. Sí, todo puedo comerte. Todo. Muy bien. Y bueno, así listo el plato. Para este fin de semana o un día de estos que tengamos ganas. Algo rapidito, porque no tardás mucho con la papa. En el microondas se hace todo muy rápido. Uh-huh. Lo que va a tardar, por eso empezamos antes, es la carne. Y pocos ingredientes también. Claro, y pocos ingredientes, no tiene nada, eso te ocupas vos. Así que está bueno, con unos pedazos de queso adentro y después arriba encima le pones un quesito rallado. Olvídate. Gratinadito o no, riquísimo. A comer. A comer. Vamos ahora a los 70, ¿no? A los 70, con Dreams. Y este tema, Fleetwood Mac. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos en este Frecuencia Retro inolvidable y se viene Frecuencia Fans, no te vayas de ahí. Pero ahora se viene Mati Moscoli con la info del deporte. Bueno, tenemos que hablar del mercado de pases local, sobre todo de Boca-River, ¿no? Que se están moviendo fuerte este mercado de pases, teniendo en cuenta lo que viene, decía Marcelo Arojo. Un River que perdió con Riestra en el último partido del año, un papelón hizo el equipo de Michelis en el Bajo Flores y se encendieron un poco las alarmas en Núñez. Pero viste que después se aplaca. Sí, por suerte terminó la temporada, ¿no? De alguna manera va a cortar por Copa América. Tiene la Libertadores en pie. Pero, la gente no lo quiere a De Michelis. Pero perdieron con Temperley. Cualquier cosa es buena para echarlo, ¿viste? Perdieron con Temperley. Lo quieren fletar y quieren que vuelva Gallardo. Pero sí. Gallardo no sé si quiere volver. No, Gallardo no va a volver, por lo menos por ahora, ¿no? Tal vez más adelante. Se rumoreó que habían hablado con Ramón Díaz. Ramón Díaz, pero ya es de la prehistoria. Que viene de dirigir Vasco da Gama y de... ¿Cuántos años tiene Ramón Díaz? No sé cuánto tiene el riojano. No sé, ahora el productor... Debe estar mal. Debe tener la edad de Basile. No, más joven. No, la edad de Maradona. 64, claro. No es tan viejo, ¿eh? Si jugaron el Mundial 79 juntos. El otro día lo vi a Galíndez, el Martín Fierro, y pensé que estaba muerto. Pero estaba vivo. No, le diste estaba resucitado Galíndez ahí, recibiendo un premio. Galíndez, el utilero. Era boxeador. Sí. No, ese no era el boxeador. El hermano. No, Víctor Galíndez era. O sea, Víctor Galíndez murió hace muchos años. Era el boxeador, claro. ¿Pero el utilero de la selección? El Galíndez, sí. Sí, Galíndez. ¿Ese también era boxeador? No, era. Bueno, ¿dónde sacamos la información? A ver. Bueno, no sé. El hermano, sí, Víctor Galíndez. Después también estaba Sergio y Víctor Palma, que era, ¿te acordás? Que era boxeador. Bueno, lo cierto es que River está a punto de cerrar a Vareiro, el jugador paraguayo, Adam. Mira con una cara, dice. ¿De dónde lo sacaste? Sergio Víctor Palma, claro, sí. ¿No te acordás? No, yo esta cara es de lo que estoy leyendo allá. No sé, porque acá hay monitores distintos. Sí. Hay uno en la competencia y otro... ¿El hermano? Pensé que él también. ¿Viste? Pensé que estaba finitiquitado y estaba ahí vivito y coreando recibiendo a Martín Fierro. ¿Recibiendo a Martín Fierro de qué? Claro, estaba ahí con los de la. Lo de Rad, no sé qué, con Mancini estaba. Mirá. Bueno, decíamos, Adam Vareiro aparentemente va a llegar al Club Millonario. River abonaría la cláusula de rescisión de 3,5 palos, de los cuales abonaría 1,5 palos en efectivo y saldaría una deuda que tiene San Lorenzo con el Necaxa. En realidad no la tiene San Lorenzo, sino que la tiene Banfield con el Necaxa. ¿Por qué? Porque San Lorenzo quiere... Por Vareiro a Milton Jiménez. Milton Jiménez el 9 de Banfield. Banfield se lo compró en Necaxa y le debe plata. Entonces River pagaría ese pase, además de los 3,5 millones de la cláusula de rescisión de Vareiro, pagaría esa deuda que tiene Banfield con Necaxa y así se quedaría San Lorenzo con el pase de Milton Jiménez. Así que bueno, todo por el feriado se retrasa un poco más, pero aparentemente el lunes se definiría el pase de Adam Vareiro a River Plate. Un refuerzo necesario para la Copa Libertadores, para lo que viene. Di Michelis lo cree así, muy importante. Por el lado de Boca ya está Gary Medel, que no se sabe si hoy va a poder jugar por el tema del transfer. Recordemos, Gary Medel viene de quedar libre en Vasco da Gama, pero el Vasco da Gama, dueño del pase, todavía no mandó el transfer y no se sabía si Medel iba al banco o podía llegar a jugar el partido. Otro de los... De los que me interesan ya hace rato es Toto Belmonte. Aparentemente ya está definido también. El lunes o el martes se convertiría en el segundo refuerzo de Boca. Fausto Vera quedó un poco lejos. Quedó un poco lejos porque aparentemente habría aceptado una oferta del Atlético Mineiro. Donde dirige Gabriel Milito. Y esto dificultaría la llegada a Boca. Y alguien que sonó en la semana es Thiago Almada. El campeón del mundo con la selección argentina. Sería buena adquisición. Hoy juega la MLS y... ¿Y Rojo va a quedar cesante o qué va a hacer? No, Rojo va a seguir en Boca. Aparentemente el equipo norteamericano pidió 8 millones de dólares por el 50% del pase de Thiago Almada, que sería algo que Riquelme podría llegar a desembolsar en caso que Boca clasifique al Mundial de Clubes del año que viene. Bueno, parece que Riquelme tiene platita. Sí, tengamos en cuenta que el año que viene, 2025, se va a jugar el Super Mundial de Clubes, donde van todos los equipos europeos. Ya está clasificado River y a Boca le queda poco para clasificar. Seguramente va a clasificar por ranking, porque no está jugando la Copa Libertadores este año. Y no hay otro equipo cercano que lo pueda alcanzar. En realidad sí está Nacional, pero bueno, Nacional tiene que llegar como a la final para poder alcanzarlo a Boca, una cosa así. Por puntos, aparentemente Boca sería el otro clasificado al Super Mundial de Clubes y ahí no podés pasar vergüenza. Claro, ¿no? Entonces, la idea sería reforzar bien a Boca de cara a lo que va a ser el Mundial de 2025. Muy bien, así pasaba la info deportiva y ahora nos vamos a los 80 en este caso, con Bryan Adams. ¿Cuánto hace que no lo escuchábamos? Una voz privilegiada tiene Bryan Adams y este tema que fue un hit en aquel momento, ¿eh? Verano del 69, porque estaba verano del 98, que era la serie. Frecuencia Fans, una hora dedicada íntegramente a vos y tus ídolos. Bueno, ya vamos a ir cerrando el programa de hoy, no sin antes decirte que todavía tenés tiempo de mandar tu audio, ¿no? Exacto, 11-64-00-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Se viene... fin de semana largo, Nico, y vamos a dar los principales puntos turísticos de la Argentina. En este caso, tenemos que para Capital y Gran Buenos Aires, los que se quedan en Capital, vamos a tener para mañana 14 grados de máxima, 12 grados de mínima, o sea, las temperaturas bastante fresquitas, así que, pero equilibradas. Equipiadas. Viernes se esperan algunas lluvias y tormentas, 18 grados de máxima, 15 grados de mínima. Sábado, lo mismo, 17 grados de máxima, 12 grados de mínima, con lluvia también el sábado. El domingo, parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 8 grados de mínima. El lunes ya comienza el buen tiempo, ratos de sol y nubes, 12 grados de máxima, 8 grados de mínima. El martes, las mismas condiciones. Ahora, tenemos para también Carlos Paz. Y ya te digo, perdón, Mar del Plata. Mar del Plata, para mañana, 11 grados de mínima, perdón, de máxima, 7 grados de mínima. Fresco. Bastante fresco. Viernes, lluvia, 14 grados de mínima, 11 grados de máxima. 14 grados de máxima, 11 grados de mínima. Para el sábado y el domingo también, cielo parcialmente nublado, con 13 grados de máxima, 8 grados de mínima. Las mismas condiciones el domingo. Mucho viento el lunes, así que el viento va a disipar un poco el mal tiempo. Pero bueno, el fin de semana largo en Mar del Plata va a estar pasado por agua. Y vamos a la ciudad de Córdoba, que también va a tener lluvia. Carlos Paz, en este caso, uno de los puntos, uno de los centros turísticos más importantes del país. Jueves, 16 grados de máxima, 8 grados de mínima. Viernes, cielo algo parcialmente nublado, con 21 grados de máxima, 9 grados de mínima. El sábado, ratos de sol y nubes, 18 grados de máxima, 7 grados de mínima. El domingo, lluvia. Así que los que emprendan la vuelta desde Córdoba, que lo hagan con mucha precaución. 11 grados de máxima, 2 grados de mínima. Bastante fresco para el fin de semana en Carlos Paz. Bueno, así pasaba el panorama climático para este fin de semana XXL. Bueno, sí. Nos vamos yendo, los dejamos con Frecuencia Fan. ¿Quién arranca hoy? Ricardo Arjona. Hacía rato que no arrancaba Arjona. Arjona, que siempre es pedido por la audiencia. Y sí. Bueno, gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Tete. En mi habitación, la temperatura es de Ushuaia. Ah, bueno. Tú estás como Yuya. Estás como Yuya, que duerme a 9 grados. Claro. Claro, ay, para mantenerse joven. Claro. Qué sé yo. Bueno, que la certeza de nuestra grandeza nos acompañe desde ahora. Hasta el miércoles que viene que nos vemos, así que bendiciones para todos, que pasen un buen fin de semana. Gracias. Que lo disfrutemos. Muy todos. Bien. Gracias, Matías Mojoli. Gracias a ustedes, buen fin de semana para todos. Veremos que cómo viene la Copa América, ¿no? Que ya empieza. Argentina debuta mañana. Con Canadá. Canadá, exactamente. Boca juega hoy a las 21:15. Automovilismo argentino internacional, Canapino, 19 horas, Laguna Seca, Estados Unidos, con la IndyCar. Y Franco Colapinto en FM, en Fórmula 2, perdón, FM2 iba a decir. Fórmula 2 a las 6:35 de la mañana el domingo, para los que le gustan los fierros. Ahí está hecha la invitación. Gracias a Vicky también, que nos acompañó, como siempre, y gracias a toda la audiencia que siempre está ahí prendida a la box. Y a nuestro programa, a esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por la Vox. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.